Estamos con Tulio Cobos para Cancha Latina. Vamos a hacer tres preguntitas. Primero, Tulio, quería preguntarte por el partido de anoche. Fue uno de los mejores partidos que hemos visto en la liga, los dos primeros. ¿Cuáles crees que fueron las claves del desarrollo del juego? ¿Por qué ganó Titanes? Mira, creo que esta es una realidad muy fuerte. Ellos están en el primer lugar, nosotros estamos en el segundo. Y nos esperamos un partido así. Creo que a nosotros nos pegó fue el viaje. Duramos casi 2 horas para llegar aquí a Barranquilla, pues estamos en Buenaventura, de Cali a Bogotá, Bogotá a Barranquilla. Bueno, es un factor que siempre va a estar, pero al final creo que nos faltó ese detalle de concretar esas pelotas claves para llegarnos al partido. Bueno, lamentablemente eso fue así, el americano tomó un tiro de tres que fue el que nos sepultó. Listo, tuvo también que ver la plaza. Barranquilla es uno de los coliseos como mejor organizados, que viene más gente. ¿Qué tanto influencia tuvo la plaza? Mira, me encantó. Creo que de todos los lugares que he jugado aquí en Colombia, el que más me ha gustado por la cancha, por el tipo de gente, la organización. Y creo que fue un bonito espectáculo lo que se vivió anoche. Listo. ¿Cómo valoras la experiencia en Colombia? ¿Qué tal la liga? ¿Qué cosas hay por mejorar? ¿Qué cosas buenas ves? Mira, para ser mi primera vez aquí en Colombia, hay muchos detalles que mejorar. La liga tiene buen nivel. Solo le falta ajustar que sea una liga de mucho más tiempo, tener mejor arbitraje en cuanto a alguna jugada. Eso le va a dar mucho prestigio a la liga y va a mejorar el crecimiento del jugador colombiano. Lo que más me gustaría que mejoraran es el tema de las canchas. Hay unas canchas que no tienen tabloncillo, por lo menos nosotros no tenemos tabloncillo, y eso para nosotros es muy difícil porque eso pega mucho. Las lesiones o el tema de juego, pero creo que en lo general ha sido bastante bueno. Listo, la última, Tulio. ¿Ya tienes pensado qué hay después de acá, después de la participación de acá? ¿Hay propuestas, hay ofertas? ¿Ya algo pensado o todavía por decidir? La gente tiene varias propuestas ahí, pero tengo que esperar a terminar aquí en Colombia a ver qué decisión se toma. Y esperando que en Venezuela podamos arrancar con un LPB de 6 meses como estamos acostumbrados. Bueno, man, gracias.